Josa, para todos ustedes, críticas. Sí, harto ya, ¿ok? Siempre dando el palo, a todos los puristas los dejo a un lado. Me da igual si os gusta mi flow o no, solo sé cuando tú canta parece que tienes tos. Te daría una cos, este es mi ciclo, deja de jugar y píllate un micro. Yo aplico, chico, de mientras que tú juegas con la consola, yo en mi libreta me paso horas. Y no me importa ser rap, a mí me reconforta, el rap fluye hasta mi vena aorta. Si en una impro me ganas, lleva frases preparadas, eso fijo. Solo insulta, eres pijo o peor, vas de chungo de tu barrio y tan solo eres un tontorrón. Me encanta mi flow, a ti no, quizás te jode que sea mejor y te entra depresión. Las rimas que yo hago no te molan, críticame, yo seguiré yendo a mi bola. Mi estilo siempre sube, mira al cielo, estoy entre las nubes. Nunca será mi declive, a tu letra le he hecho tipe. Me escucha y te derrite, soy libre, puedo volar. Me da igual lo que piensen los demás, a pesar de las críticas no me pararán. Fácil rimar, supéralo, lo puedes mejorar. Si yo soy sincero, no lo creo de verdad. De boquita fácil, píllate un taxi. Fijo que no supera a mi masi. Deja de criticar a los demás. Sí, yo hago rap sin ley, escribí sobre aquel tema que quieres rey. Le diste al play y te cuesta trabajo criticar. Sé sincero, te ha gustado y no lo puedes evitar. Porque trato todos los temas y me da igual lo que piensen los demás. Yo siempre pongo el punto, sé de quién me rodeo y con quién me junto. Crítica es hoy el asunto. Resumo el conjunto de forma muy breve. Espero que los daños mentales sean leves. Yo sigo mi esquema, tengo varios lemas. Entre ellos, si juegas conmigo te quemas. No te enfrentes o te dejo a la altura de la suela. Si criticas solo quedará tu esquela. Y soy consciente, ya no creo en la gente, solo en mí. A trancas y barrancas sigue este en sí, siempre hasta el sinfín. A pesar de muchas críticas siempre tiré pa'lante, con constancia, sacrificio y mucho talante. Me conocen como el mejor amante, me apunto un punto, expresando siempre la realidad, segundo a segundo en cada track. A pesar de las críticas no me hundo, al que me obstaculice yo lo derrumbo. Fácil rimar, supéralo, lo puedes mejorar. Si yo soy sincero, no lo creo de verdad. De boquita fácil, píllate un taxi. Fijo que no supera a mi masi. Deja de criticar a los demás. Mucho más duro ya cayeron, lo lamentarán. Todos los que alguna vez se metieron con este rapero no durarán. Soy sincero y nunca por detrás. Que los que me quieran estén y los demás me dan igual. No soy Superman, soy una persona normal. No me la cuelan, siempre dispuesto a luchar. Sobre mar, tierra, aire como un apache. Quítate del medio que Josan te deshace. Más rápido que papel en agua. Mis letras fluyen como una piragua encima de una cascada. Viene de chulo, este en sí te para. Te pega una patada y te envía a parada o a la venta. El final es lo que cuenta y el futuro de la vida que tú tengas. Difícil comprensión para alguien al que le dan todo. Empieza a rincar los codos, que te vas a quedar solo. Venga ya, prefiere que tus amigos se aprovechen más y más. Toda la vida no estarán, solo cuando les convenga, y si no ya lo verás. Esto es rap real, es más, todo es por culpa de esta sociedad. Te mete con otros para sentirte mucho mejor. Cogería tu cráneo y lo partiría en dos. No tiene nada más que hacer, te aburre y quieres joder. No con JST, no te mola, porque soy como un Ferrari a 300 km por hora. Es fácil rimar, supéralo, lo puedes mejorar. Si yo soy sincero, no lo creo de verdad. De boquita fácil, píllate un taxi. Fijo que no supera a mi masi. Deja de criticar a los demás.